Raíces. Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lomjo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces. Hoy es el episodio número 46 de Raíces y para comentar un tema que está mucho en la actualidad, se nota muchísimo, se puede leer por todas partes, ver por todas partes, que es la profecía, entre comillas, maya del 2012. Tenemos aquí en la cabina dos compañeros expertos en el tema, dado que próximamente, el próximo martes 27 de marzo, vamos a participar los tres, acompañado por el astrónomo Loni Pacheco. Vamos a participar en un panel de aportación en el Museo de Historia Mexicana. Lo comentaremos un poquito más tarde, pero quisiera presentar primero al Dr. Brin, que ya conocemos bastante bien en este programa porque ya vino varias veces para comentarnos. Muchas gracias otra vez, Bertrand. Gracias a ti, William, por estar con nosotros, y a Naum también, que está aquí en cabina por primera vez, esperando que sea la primera de varias veces. Gracias. ¿Cómo estás, Naum? Bien, gracias por la invitación, Bertrand. Bueno, Naum Solís, que es maestro en la Universidad de Humanística de las Américas, eres arqueólogo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estudiaste arqueología? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como que hay muchos, ¿verdad? De esa forma. Y bueno, más bien ahí la idea, queridos radioescuchas, era plantear un poquito lo que va a ser nuestra aportación ahí en este panel. Y más bien darles unos cuantos índices de pistas para entender que lo que pueden ver, escuchar, leer es relacionado con el fin del mundo, con la idea de una nueva era, etcétera. Es algo que vamos a comentar ahorita en este programa de Raíces. Entonces, quisiera empezar primero con Naum. Naum, ¿qué testimonios arqueológicos tenemos del fin del mundo según los mayas? Es un punto bastante interesante saber de dónde proviene esta interpretación sobre el fin del mundo maya, porque parecería que hay cientos de documentos que nos mencionan este devenir. No obstante, dentro de los miles de documentos escritos por los mayas, principalmente en piedra, a través de sus esculturas, y de los pocos que nos quedan vigentes, como los códices prehispánicos, tres principalmente, Madrid, París y Dresden, solamente un solo monumento en Tabasco, en el sitio del Tortuguero, hace mención al final de la cuenta larga del mundo maya. Entonces, creo que es interesante que analicemos por qué surgen estas interpretaciones a partir de un solo evento que además no predice un fin del mundo, sino que el final de un calendario, como vendría siendo el 31 de diciembre de 2012. Así es. Al que el siguiente día comenzará un nuevo ciclo. Sí, como nosotros, para nosotros se termina el año el 31 de diciembre y el 1 de enero empieza otro año y no se acaba el mundo por lo tanto, ¿verdad? No obstante, estas historias de conteos son cosas bastante antiguas, más antiguas que los mismos mayas. Sí, por mucho. Y desde luego, la predicción o el fin de la cuenta viene de una invención que se llama la cuenta larga, que no es de lo más temprano que sabemos de los calendarios mesoamericanos, sino más bien representa una etapa ya muy posterior, muy avanzada, sobre lo que son los raíces y las primeras manifestaciones del calendario. De hecho, casi todas las fechas que conocemos en la cuenta larga proceden de lo que llaman baktunes, es decir, los ciclos largos, que están en medio. Es una cuenta de 13 y las fechas que tenemos en los centros mayas son todos básicamente del séptimo y octavo baktun. Nosotros estamos estaban lejos del principio del calendario y igualmente lejos del final del calendario cuando se inscriben esos monumentos. Y lo más curioso, por supuesto, es que la cuenta larga desaparece. No sobrevive la caída de los centros mayas más importantes, Y lo que encontramos en las etapas finales es una versión más simplificada que no incluye la cuenta larga propiamente dicha. Uh-huh. La cuenta también está localizado muy lejos del principio de la cuenta, que remonta precisamente a más de 3.000 años antes de Cristo. Uh-huh. Es 3.114 exactamente antes de Cristo. Así es. Ese sería el día 1. Uh-huh. Pues también está muy lejos, sí, del tiempo. ¿Y cómo llegamos a conocer la cuenta larga? Pues no fue a través de los mayas, sino a través de los estudiosos. Uh-huh. Los estudiosos, tanto arqueólogos como astrónomos, que lograron descifrar la cuenta larga, que había estado muerto completamente por más de 1000 años. Sí, sí, de hecho. Es un producto de la investigación moderna. Uh-huh. El hecho de que estamos siquiera conscientes de esa fecha. Sí, además hay que ver que hay otra cuenta que es la cuenta corta, que se poco a poco se fue imponiendo porque iba gastando menos piedra cuando se esculpía pues, ahí. Sí, también, sí. Y que se siguió hasta la época, la llegada de los españoles. Entonces, cohabitaron ahí, convivieron esas dos cuentas, y a fines de cuentas la que se quedó fue la cuenta corta, que nos llegó vía Diego de Landa, en particular, en su relación de las cosas de Yucatán. Y bueno, eso también produjo varias confusiones, tanto de parte de los mismos españoles que luego de los investigadores modernos. O sea, claro, todo eso se tuvo que estudiar. Y si vemos más allá, además, la cuenta empieza, bueno, el Baktun se supone que se va a terminar en diciembre, como lo comentamos y como se comentan por todas partes. De hecho, ni hay una fecha que se repite, según los estudiosos, cambia, ¿verdad, Nahum? Unos dicen 21, otros 24, etcétera. O sea, no hay una fecha ni siquiera definida, uh-huh, bien definida. Uh-huh. Y además, la cuenta larga, también de acuerdo con la documentación arqueológica que tenemos, hay fechas posteriores al 2012. Sí. Es increíble que uno de estos elementos está justamente en Palenque, ¿cierto? Uh-huh. En el templo de las inscripciones, uh-huh, en donde hace alusión a que Pakal, el rey de Palenque, regresará y se entronizará, uh-huh, en una fecha mucho, muy posterior al fin de la cuenta larga. Por lo tanto, uh-huh, es evidente que ellos no consideraban que en ese cierre de la cuenta larga ocurriera una catástrofe. Más bien, creo en este aspecto que está un poco relacionado con la mitología mexica, uh-huh, en cuanto a este cierre de ciclos, de eras, en las cuales necesariamente terminaban con la destrucción de la humanidad y un nuevo surgimiento. Así, uh-huh, es. Entonces, creo que esta incomprensión del pasado prehispánico, el cual no es fácil de comprender tampoco, pero aunado con fenómenos de corte milenarista por parte de la sociedad, ha entretejido un discurso de que los mayas, los cuales siempre se han creído, hemos creído que es una sociedad sumamente brillante y astrónoma, lo cual tuvieron sus aportes en, sí, esas disciplinas, pero se ha sobredimensionado. Y que ahora entendamos que ellos entendían que habría un día similar a un cristiano del juicio final o una destrucción final. Creo que más que unos, por un lado, ciertos grupos mencionan destrucción y unos ven que esa destrucción es el detrimento de las instituciones políticas, la situación en general a nivel mundial, la economía, etcétera. Uh-huh. Pero otros también ven no una destrucción, sino un cambio en el comportamiento, en el karma. Es decir, dentro de esta misma errónea interpretación de un fenómeno tan sencillo que es el cambio de un ciclo hacia, uh-huh, el otro, hay diversas ópticas, sí, sobre cómo estos nuevos, uh-huh, grupos, no voy a decir que carentes de identidad, sino que ávidos de nuevos, de nuevas interpretaciones, de nuevas soluciones, entre comillas, y con fundamentos originarios o prehispánicos, uh-huh, se le da pues un sinfín de interpretaciones. Pues sí, es lo que se llama la sobreinterpretación, digamos. Bueno, yo creo que también es una especie de reacción al hecho del milenarismo cristiano y el hecho de que el mundo no terminó al año 2000. Eso se fue también. Creo que Cristo para tampoco vino. Y ahora tenemos una segunda oportunidad. Así es, y varias todavía que nos faltan por conocer o que no conoceremos, la verdad. Pero bueno, vamos a cerrar este primer tronco del programa ahorita. Vamos a hacer una primera pausa musical para luego comentar un poquito de lo que se puede leer al respecto en cuanto a evidencias científicas de esta mala interpretación del 2012. Ahorita regresamos. Regresamos en Raíces en compañía del Dr. Brain en cabina y también de Naum Solís para comentar las profecías mayas del 2012, dado que la palabra profecía ni siquiera es correcta. Si conferimos no. Ahí, si inferimos un poquito la etimología de la palabra profecía, viniendo del griego, profecía es hablar en lugar de alguien o para alguien. Entonces, como que esta palabra a lo mejor no es la más indicada, digamos, para nombrar, para ponerle un sustantivo ahí sobre este fenómeno maya, digamos. Estimados compañeros, quisiera ver un poquito con ustedes qué tipo de libros o cosas que podríamos consultar ahí, o lo que ustedes pudieron consultar ahí en esos últimos momentos, días para preparar su aportación. Bueno, una de las fuentes de información fidedignas que puedo recomendar son las varias publicaciones de mi colega y amigo Anthony Aveni, uh-huh. que es el, podemos decir, fundador de la subdisciplina de arqueoastronomía. Así es. Y es un especialista en los textos mayas y ha escrito extensamente sobre ellos. Algunos de sus libros es Observadores del Cielo en el México Antiguo, que es disponible, creo que es en Fondo de Cultura Económica. Así es, en esta editorial, exactamente. Y su último libro, que no sé la verdad si ha sido traducido al español, pero en inglés se llama The End of Time, El Fin del Tiempo. Uh-huh. Y es un libro que se publicó hace un año y cacho, específicamente sobre o anticipando el escándalo y las preguntas que surgieron en torno al año 2012. Sí, de hecho, fíjate, tengo, bueno, dos referencias. La primera que comentas, Los Observadores del Cielo en el México Antiguo y Astronomía en la América Nativa. Y el que comentas, The End of Time, The Maya Mystery of 2012, and Other Ends of Time. Eso es lo bueno. Sí. Viene publicado por la Universidad de Colorado en Boulder en 2009. Lo que yo creo que es especialmente interesante del último libro de Tony sobre el asunto es que él lo relaciona con el milenarismo cristiano directamente. y lo ve como una combinación de un tipo de milenarismo apocalíptico que ha surgido en varios momentos en la historia del cristianismo y una tendencia cristiana suprimida que es el gnosticismo. Y él vea que a través de la profecía maya hay una como especie de renacimiento del pensamiento gnóstico que era, formaba parte de la, vamos a decir, visión cristiana del mundo, pero en los primeros siglos del cristianismo, y que fue posteriormente rechazado por la iglesia y prácticamente olvidado en muchos casos. Pero el misticismo que está incluido en la parte gnóstica del cristianismo, aparentemente él, bueno, él lo percibe como enchufándose con la existencia de estos misterios que permiten predecir el futuro. Sí. Y por supuesto, ahí está el chiste de todo el asunto, para mi gusto. Todo el mundo sabe, quiere saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, vamos a esperar la fecha. Oye, Naomi, ¿tú qué nos recomiendas ahí de leer más bien? Creo que para poder entender estas nuevas corrientes o prácticas de la interpretación de la cuenta larga maya, tenemos que basarnos en la raíz de la interpretación del fin de la era, que pues ahí recomiendo que, no estoy diciendo que esté de acuerdo, ¿verdad? Pero que recomiendo que se revise a Argüelles, con un libro que se llama El Factor Maya, editado en los 70s. Que ya es la raíz de todo. Y que a partir de ahí se prestó a que todos estos movimientos de la nueva era en 70s, 80s estuvieran esperando ansiosamente este año 2002. Pero de tomarlo entonces ahí con mucha precaución. Pero si queremos conocer el origen de esta interpretación propia de Argüelles, tenemos que leer El Factor Maya. Bueno, yo voy a hacer esta parte del programa más bien comentándole una revista que cada uno puede conseguir ahí en el Museo de Historia Mexicana, en la librería Educal, que es la revista que conocemos y que siempre se comenta en este programa, se llama Arqueología Mexicana. Pueden conseguir el número 103, publicado el año pasado en mayo-junio 2010, y más bien el tema principal de este número es Augurios, Profecías y Pronósticos Mayas. Hay un artículo de Anthony Avni, de hecho, y también de otros mayistas reconocidos como Nicolai Grube, como Karl Taube. Hay de por todo, de hecho, de augurios y profecías en los códices, lo que es la interpretación y el desciframiento del monumento del tortugueo que comentamos. Entonces, es una herramienta muy valiosa para tener la contraparte, el contrapeso, digamos, de Argüelles en este sentido. Bueno, vamos a cerrar la segunda parte de este programa ahorita. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos ahorita para comentar el noticiero antropológico de la semana. Thank you. última parte de Raíces, todavía está en la Radio UDEM sintonizando a este programa de antropología, y más bien ahorita es la parte de noticiero, que nos gusta tanto para tener noticias a nivel nacional e internacional. Empezando más bien con noticias arqueológicas, para comentarles primero lo que es el fin de la restauración de pinturas murales que se encuentra en una parte del sitio del Tajín en Veracruz. En Veracruz hay una sección, hay una parte de este sitio que se llama Tajín Chico, y hay un edificio que es el edificio 1, que fue restaurado durante 3 años. Más bien, las pinturas murales que vienen aquí fueron restauradas durante 3 años por Dulce María Grimaldi Sierra y su equipo del Encrim. Y más bien ahí hay que entender que realmente es, ¿por qué se tardaron tanto? Porque es una pintura que mide más de 30 metros de largo. Wow. Es realmente impresionante. Y aparte, como quitaron lo que es los carbonatos, creo que fueron los carbonatos que ahí que quitaban el color y todo, pues le alcanzaron a quitar este velo, digamos, para que resplandecieran ahí los colores originales de esas pinturas. Entonces podrán verlas, porque se puede ver desde afuera cuando uno va a visitar el sitio del Tajín. Eso es una. La segunda es más bien el sitio de Cantón, en el estado de Puebla, en la frontera con Veracruz, de hecho, que se anunció al inicio de la semana que se va a abrir más espacio del sitio de Cantona, el castillo de Cantona, que es un sitio absolutamente enorme en cuanto a dimensiones. Grande. Se tiene excavado, creo, el 10%. Sitio. Es lo que se dice más o menos. Y bueno, más bien ahí hay unos 29 conjuntos arquitectónicos que se van a abrir al público, pero realmente es algo bien interesante. Y ahí va a haber lo interesante de Cantona son sus juegos de pelota, que tiene, porque el sitio tiene la mayor cantidad de juegos de pelota de toda Mesoamérica, y también lo que son las vías de comunicación dentro de la ciudad, pero también hacia afuera, porque Cantona era un sitio arqueológico bien importante cerca de la costa de Veracruz, que era camino, digamos, a la costa de Veracruz, de costa del Golfo, hasta centros contemporáneos que eran Teotihuacán y Cholula. Entonces, bien interesante ver esta zona arqueológica que fue excavada por ahí por el Ángel García Cook, durante ya desde, creo, 20 años más o menos está a cargo de esta zona arqueológica. Bueno, eso es una. También comentar otros eventos académicos. Tenemos el 18 Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en San Luis Potosí. Eso va a comenzar el día 29 y se terminará hasta el día 31. Pueden consultar la página de internet de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para tener todo el programa completo. Pueden asistir al evento. Hay una cuota que pagar, pero al menos las inscripciones de asistentes se hacen hasta el día de arranque de los eventos. También comentar nuestra ponencia, nuestro panel de aportación, Nahum. Por supuesto, los esperamos para el martes 27 de marzo. La cita es en el museo, en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, en el centro. Iniciará con un recorrido a las salas del museo para ver las piezas mayas específicamente que tiene el Museo de Historia Mexicana a las 6:30. Y a las 7 p.m. comenzamos el panel nuevamente con nosotros y durará aproximadamente una hora. Okay. La entrada es gratis, por supuesto, pero el cupo es limitado. Entonces, para mayor información pueden consultar la página de tresmuseos.com y obtener mayor información y el cartel del evento también. Exactamente. Bueno, y voy a comentar también, más bien, en el DF se va a inaugurar el 29 de marzo una exposición temporal en el Museo del Templo Mayor. Ahí fue avisado por Leonardo López Luján, vía una invitación que me hizo cordialmente, pero va a ser difícil de ir hasta allá. Esta exposición más bien se llama Humo Aromático para los Dioses, una ofrenda de somadores del Templo Mayor. Más bien ahí es el resultado de unas excavaciones que se hicieron en el 2009 de una cantidad bien importante de somadores. No me acuerdo, creo como unos 30 somadores pintados con detalles muy muy bonitos. Me acuerdo muy bien cuando fui ahí a la zona a verlos, estaban todavía ahí en el agua a punto de salir, una cosa muy muy bonita. Entonces, si viven ahí en el DF y si los terremotos los dejan tranquilos, pueden visitar el Museo del Templo Mayor para visitar esta exposición que se va a inaugurar entonces el 29 de marzo hasta el mes de agosto va a estar. Y bueno, también comentar que son los últimos días de la exposición Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México en el Museo de Historia Mexicana. Luego se va a cambiar la exposición. Bueno, caballeros, vamos a cerrar el programa. Y a propósito, hay en ese Comericer hay muchas piezas mayas que están a la vista. Exactamente. Y le va a dar una idea aún más amplia de qué se trata la cultura maya. Exactamente. Bueno, muchas gracias, William, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también, Nahum. Gracias. Nos vemos entonces el martes para comentar todo este asunto. Los esperamos ahí en el Museo de Historia Mexicana. Les deseamos un excelente fin de semana y nos hablamos hasta la próxima. Hasta luego. Raíces. Raíces.